Chinga. Este video. A ver. No lo había visto. Pinche rara con madre. ¿Cómo me gustaría estar ahí? Soy un viajero del tiempo. Hoy traje este loco con mucho talento. Anda en las nubes pero aterrizó el vuelo. Súbele que retumbe hasta el cielo. Ey, somos guerreros del rap, radicando en la ciudad. FS y la Mezclan se volvieron a juntar. Rima potente, excluyente, la base siempre extraordinaria. Sacando versos crudos que no son de secundaria, sino de la clase alta que perforan a tus áreas. Así que ponte al tiro que ahora vengo con esto. Sacando rimas potentes. Soy un viajero del tiempo. Hoy traje este loco con mucho talento. Anda en las nubes pero aterrizó el vuelo. Súbele que retumbe hasta el cielo. Ey, somos guerreros del rap, radicando en la ciudad. FS y la Mezclan se volvieron a juntar. Ya te la sabes quiénes llegaron, los que en tu barrio un día sonaron. Nadie escoge su destino, cantaron y en cada tarima siempre rifaron. ¿Qué hubo le pues? Estamos aquí, hoy otra vez brindamos por ti. Representando yo les seguí, ya sabe que yo no dejo morir. Rima potente como de costumbre, siempre prendiendo la lumbre. Tu música no hay quien la tumbe, los envidiosos que le rumben. Calle ese güey, mira y aprende, no te metas con nosotros, entiende. Este negocio lo tuyo no vende, me vale queso si tú te me ofendes. Pregúntale a la calle quién manda, eso ya lo sabe siempre toda la banda. Te dejó los ojos como un pinche panda. De vergazos fue que te tocó la tanda. 2009 viviendo recio no leve. Mis comis con mota y lleve. Las rucas siempre les llueven. Score con el Mickey pa' que entiendas es igual. Decir que se juntó el over con el pinche rat. Soy un viajero del tiempo. Hoy traje este loco con mucho talento. Anda en las nubes pero aterrizó el vuelo. Súbele que retumbe hasta el cielo. Ey, somos guerreros del rap, radicando en la ciudad. FS y la Mezclan se volvieron a juntar. FS y la Mezclan.